Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Josu, vaya problemita. El Día de la Raza embadurnamos la estatua de Don Cristóbal y el Día de la Independencia les mentamos la madre a los gachupines. Ah, pero el día que España gana la Eurocopa, salimos todos hablando como Hugo Sánchez. ¿Quién nos entiende? Hasta yo me he contagiado, si me permite vuestra señoría contarlo. Vaya problema de personalidad, vaya confusión del sentimiento. Bueno, estaría esto para el poeta ese tan vuestro, Octavio Paz, creo que se llama. Como para escribir a otro laberinto de la soledad, pero ahora por solear, y olé, y olé. Dígame usted, buen mozo, ¿lo ha visto? Me preguntó una viejecita al salir a la calle. Claro que lo he visto, señora, que de allá vengo. El niño Torre, me dijo. ¿Dónde está el toro? Está la corrida, le dije. Como una catedral, me respondió. Luego agregó, va a llevar su tamarito. Mire que está caliente. Y se arregló su rebozo a manera de mantilla. Se veía tal maja con su bote de lámina. Hoy no, señora, agradecía la tamalera. En el fogoncillo donde he comido viendo la Teresa, ¿qué le cuento? Todos se han puesto como locos. ¿Qué digo como locos? Como chalao. Se ha armado tal estrapalucio que así, por esta Santa Cruz, y yo no juro en vano, qué pecado, le han pegado tanto tortazo a un gil que gritó, ¡viva Alemania! No más porque era alemán. Que hasta yo, que usted lo sabe, soy gente de paz, me animé a meterle dos que tres. La de chillido que daba el tío. ¿Para qué otra vez no andes provocando? Bueno, estaríamos, si lo soportamos aquí, en la patria misma, de los hijos de la madre patria, nunca más madre que ayer. Vaya golazo el niño, la madre que lo parió. Viva el monte en su buen tiempo, y que Dios lo tenga en su santa gloria como debe ser. Hubiera aguantado así a ese marrajo que se le vino encima y para rampamplino más para arribita y la bola en el fondo sacándole la lengua y haciéndole gesto a los alemanes eso y la reina que se emocione y que se levanta y arre que un tipazo si se me permite que venga para acá mi reina y hasta Manolo el del bombo que en sus casi 70 años no había festejado ni los 15 años de su nieta. Dale que dale para dejarnos sordos, vaya fiestón que tuvimos, aunque fuera de prestado. ¿Qué hacer? ¿Con quién beberme un porro hasta el fondo? Me voy para el Ángel, pero si la independencia fue contra ello, niño, pues a casa, pero a bailar sardana, que es un baile que me sale dibujado. Y no le queda a la frente del espejo, yo solo vestido de zaragozano, que un traje que me queda de primor con su colgajo. Entonces que se deja venir los vecinos, caballero afamado que han llegado de la península, con eso de la globalización. Y hasta los chinos del tercer piso, que son como 2 millones. Y dale que dale, y olé, y olé, y cantando, que viva España, la la la. Nos sorprendió la noche, y bailando sardana, que son la gloria, así. Nos hemos amanecido. Pero luego, ya solitario, pero todavía vestido de zaragozano, me pregunté, ¿y después? ¿Qué sigue después? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué voy a hacer con esta sangre indígena que corre mediadita por mis venas? ¿Cómo festejar a la madre patria cuando es como festejar al padre que violó a mi madre? Un solo gol cambia 500 años de historia. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Cuándo juega Brasil? Hoy puede ser un gran día y mañana también.